Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos al Mar de los Metales. Empezamos aquí una nueva edición, en concreto edición 608, de este recorrido que hacemos todos los lunes por las procelosas aguas del subsuelo musical nacional. Como todos los lunes, dos horas en compañía de quien nos habla, de Carlos de la Fuente, en el que intentaremos dar un poco de visión a la actualidad musical. Como siempre, recordar que tenéis ese correo de contacto, que es elmardelometales@gmail.com. Y que hoy excepcionalmente es un programa grabado, ya que nos han puesto el rayito coincidiendo con el programa y hay cosas por encima de todo. Y como se puede dejar grabado, pues lo que hemos hecho es un falso directo. Que por cierto, la semana que viene volveremos a repetir el formato, ya que se vuelve a dar la misma casuística. Pero dicho, por lo menos esta semana el programa será grabado, si la tecnología falla, porque, mejor dicho, si la tecnología no nos falla. Porque a los problemas de la mesa se están viniendo los problemas del ordenador. Y esto ya se convierte en una profesión de riesgo y en un deporte difícil. Vamos a tener que abrir una suscripción en el Mar de los Metales para renovar el equipo. A ver si encontramos un mecenas o algún apoyo económico para meternos a la amplia renovación de infraestructuras que necesitamos. Pero vamos, intentaremos que este programa por lo menos salga adelante, ya el futuro ya veremos, como decía el otro, muy oscuro trabajando en el carbón, como se cantaba antiguamente, y ya veremos lo que ocurre. Bueno, de momento vamos a empezar, lo vamos a hacer con un cuarteto de Mataró. Se llama We Are Impala, ha sacado su nuevo disco titulado Visions, una portada muy muy bonita, y está formado por Sebi Strin a las guitarras, Mauro Pinto al bajo, Albert Wanjabens a los teclados y Ander Soto a la batería. De este disco vamos a escuchar el último tema, el que lo cierra, llamado Valleys of Entropy. We'll be right back. y no abandonamos Cataluña porque nos vamos a Barcelona, nos vamos a la ciudad condal con Tears in Rain, con esta banda que a finales de noviembre sacaron dos temas bajo el nombre de, o el título de The Wither Light, de este EP o single, se podría decir casi más nítidamente. Vamos a escuchar el tema Still There. There is a message for you. There is a message for you. Pues ahí teníamos a Tears in Rain, de estos dos temas de adelanto del disco que prometen sacar en este 2019. Una propuesta interesante que seguiremos pendiente de ella. Y ahora nos vamos a escuchar a un músico que viene por aquí habitualmente y lo solemos pinchar a menudo, como son el proyecto de Miguel Laguna Crespo, su proyecto de Nueve Tuercas. Creo que ya ha sonado por aquí, bueno, de hecho, no creo, seguro que ha sonado por aquí. Su último recopilatorio llamado Rarezas Volumen 2, lo editó aprovechando la entrada del año 2019. Dijo, vamos a hacer el primer proyecto de este año. Y bueno, son recopilación de rarezas, de ellas vamos a escuchar el tema Truenan, un instrumental que suena ya. Bueno, ya se nos quedaba el siguiente tema, como siempre me ocurre. Bueno, y ayer, bueno, antes, no, antes de ayer, este fin de semana, el sábado, fue un día complicado para la gente que le gustase el progresivo en Madrid, ya que teníamos tantas ofertas que se hizo un poco la necesidad de deshojar la margarita. Teníamos a los Urria Hip, que se presentaban en Madrid, teloneándole en Monterrey, una propuesta interesante volver a escuchar a estos británicos de tan largo recorrido. Tenemos también a Dry River, esta formación de Castellón, que cada visita va creciendo en afluencia, en gente y en calidad, con un concierto o un directo muy divertido y de muchísima calidad, aunque también tiene sus momentos serios. Y teníamos también a Tubular Tribute, esta banda cántabra que se acercaba a Madrid a hacer su tributo sobre Mike Oldfield, que había en esta presentación dos personas que habitualmente colaboran en las tertulias Oldfield, que se emiten también en Radio Miraz, o se han estado emitiendo en Radio Miraz precisamente antes del Mar de los Metales, de 7 a 9 o de 6 a 9, algo así. Estaba, por supuesto, Rubén Álvarez, que es el guitarrista habitual de Tubular Tribute, por supuesto estaba con su banda, que participa en las tertulias Oldfield, y estaba también Paco Salazar, con tertulio de ese programa, que iba a participar y colaborar en el concierto, no sé si en algún tema o en varios. Y teníamos también en la sierra, en San Lorenzo de los Querial, la presentación del proyecto de Juan X. Kings, un proyecto unipersonal que para esta presentación lo hacía en un dúo pseudoacústico. Así que no nos pudimos dividir, optamos por Dry River, nos quedamos con las ganas de las otras tres convocatorias y esperemos que haya ocasión de asistir. Vamos a aprovechar, ya que no lo perdimos, y vamos a programar a continuación a Juan X. Kings, su disco Dancing in Free Fall y el tema Halos of Giants. Esto es su proyecto eléctrico y la presentación, al ser un proyecto individual, lo hizo sin banda, en un formato dúo. We'll be right back. pues curioso proyecto, este de Juan X Kings, que bueno, no sabemos si se convertirá en algún momento dado en banda o seguirá en proyecto solitario, con la dificultad entonces de llevarlo al directo, porque bueno, parece ser que intención en principio hay, ya que se presentó el sábado en formato dúo, pseudoacústico, de guitarra, y creo que era percusiones y teclado, no sé, muy bien, no sé exactamente, ya digo que tuve que elegir y no pude asistir a todos los eventos que había programado en Madrid. Y ya que estamos hablando de programación musical, nos vamos a ir con los próximos conciertos. Vamos a leer los que tengo apuntados aquí para los próximos 15 días, para que os dé tiempo a iros preparando y iros decidiendo. Tenemos al 31 de enero a Zappacadabra, esta banda tributo a Franz Zappa, que estarán en el Honky Tonk Bar, que recomendamos encarecidamente. Hemos tenido la posibilidad de verles un par de veces en directo y hacen un tributo realmente magnífico del genio del bigote. El 2 de febrero tenemos a Coltesón visitándonos a raíz de la presentación de ese split conjunto que han editado. Estarán en el Barracudas. El 14 de febrero a Júpiter Lion y el Grajo en Moby Dick, dos bandas bastante diferentes entre sí, pero bastante interesantes. Júpiter Lion, ya sabéis, muy volcado a la electrónica con toques crowd, y el Grajo mucho más stoner, mucho más áridos. El 15 de febrero tenemos a Mohamed Sanz y Cabezas de Fuego en Palacio de la Prensa. No sé exactamente cómo es ese recinto, el nombre parece que es algo más lujoso y más prestante de lo que estamos acostumbrados. Y el 16 de febrero tenemos a Judith Mateo en la Yugoslava. Vamos a parar ahí, ya no da tiempo a repasar y a ir diciendo más fechas y añadiendo más conciertos. De momento nos vamos a quedar con los Mohamed Sanz. Han sacado su disco muy interesante titulado Viva el Rey a finales o mediados del 2018. Por aquí lo presentamos hacia finales del 2018 y sonó, pero vamos a volverlo a poner y vamos a poner el tema Esplendor de Cristal. Thank you. Ya está en indicar situación. Pues ahí estaba Mohammad Saz, esta propuesta interesante de esta banda que ya lleva 3 discos en su haber, si no recuerdo mal, te estoy tirando un poco de memoria. Y vamos a seguir, lo vamos a hacer con un adelanto del próximo disco de On The Round, esta banda que sorprendieron hace un par de años con su disco de debut. Y que ya están preparando el siguiente, Climbing the Air. Que esperamos, o seguro que será tan interesante como su disco de debut. Y ya estamos a la espera de que lo publiquen. De momento tenemos el tema de adelanto, que le queda a título, Climbing the Air, que es el que vamos a escuchar. Esto es lo próximo de On The Round. Thank you. Pues hoy vamos a hacer un especial, vamos a aprovechar esta sintonía que hacía tanto tiempo teníamos abandonada de los brincos de Mundo de Mono y Carne, y vamos a hacer un especial de llamamiento para el crowdfunding de Numen, que se está acabando la fecha. Necesitan juntar un mínimo para hacer una edición especial de su nuevo trabajo, también en vinilo. Y si queréis que salga en vinilo, pues hay que apoyar el crowdfunding, porque si no va a ser la cosa difícil. Así que vamos a hacer un especial de Numen, vamos a recorrer un poco su vida, obra y milagros, por si alguien no lo conoce y le resulta atractivo el descubrirles y el saber algo más de ellos. Decir que en Numen los conocimos a raíz de su maqueta que sacaron en el año 95, creo recordar. Estoy intentando buscar la fecha. La maqueta fue grabada en abril del año 1995 en los estudios Horizontes Musicales de Valencia. Por entonces Numen era Víctor Arqués a bajo y voz, Antonio Valiente a la guitarra, Manuel Mas a los teclados y Gaspar Martínez a la batería y voces. Ya para su primer disco entraría César a la voz, pero en un principio era un cuarteto con Víctor Arqués, que se hacía cargo de la voz y de las voces. Esta maqueta contenía 4 temas, 3 de ellos han sido luego recuperados por la formación, uno de ellos en su primer disco titulado el tema Psicodrama, el que recuperaron, y otros 2, Cool and Grey y Doom Tongue Stone, lo recuperaron en su segundo disco de Nomenclature. Así que vamos a empezar este recorrido por Numen con su maqueta Build. Esto es del año 95 y vamos a escuchar el tema que, si no me equivoco, todavía se mantiene inédito, que se titula The Case of the Kingdom, las llaves del reino. Estos son Numen. Thank you. estos eran Numen, esta era su primera maqueta Bird año 95, autoproducida. Esta maqueta saldría reseñada en el número 2 del fanzine Tropos, editado el 1 de noviembre del 96. La reseña la firmaba José Luis Martínez y decía algo así de que Numen es un prometedor grupo alicantino que en su primera maqueta, grabada en los estudios Horizontes Musicales de Siete Aguas de Valencia, desarrolla una música muy interesante, llena de buenas melodías y con excelentes desarrollos, muy cercana a veces a la música de Pink Floyd de la última época de los 70. La carga emotiva de sus temas es la nota característica de sus composiciones, así como la tranquilidad en la que desarrollan sus composiciones no exentas de momentos álgidos. La banda está compuesta por Víctor Arqués, voz y bajos, excelente en su ejecución, con una gran técnica, Manuel Mas, con unos teclados que arropan y recrean la atmósfera de Numen, y Gaspar Martínez, batería original y propio de un grupo sinfónico que además hace los coros. Me he saltado, creo que Antonio Valiente, que hacía, del que dice que utiliza una guitarra muy plácida con gran técnica. En cuanto a los temas, sería una tarea muy difícil destacar uno de otros, pero claramente podemos ver que el más elaborado y con desarrollos más largos es el excelente Psicodrama, con influencias muy marcadas del neoprogresivo actual, tamizados con el sonido de Numen, en el que incluso oigo alguna referencia al sonido Pendragón de sus orígenes. De Doom Tongues se me antoja un tema que podría haber aparecido en el The Wall de Pink Floyd, con esa tranquilidad que aporta la melodía del piano. Los dos primeros temas de la maqueta, Cool and Great y The Case of the Kingdom, este último es el que hemos oído, estarían inmersos en la tradición progresiva actual. Gran calidad, gran interpretación y gran originalidad definirían el concepto de esta primera maqueta. Numen tiene que grabar en CD cuanto antes, si no todo puede perderse en el camino. Bueno, pues esto era lo que comentaban en el Atropos número 2 del año 96 de Numen. Y acabarían grabando en CD, lo harían en el año 98 y harían con el disco de Sansara, lo publicarían, el cual empezaba con un instrumental que vamos a escuchar a continuación, titulado Introtus. Thank you. esta introducción instrumental dividida en 7 partes, que abría el segundo disco, bueno, perdona, el primer disco, la segunda grabación, pero el primer disco oficial de Numen. Era bastante distinto del resto del disco, pero era una de pequeña delicatessen con el que se abría. Luego recuperaría el sonido más clásico de Numen. Y decir que este disco se reseñaría en todos los fanzines de la época. Saldría en el número 10 del Atropos, en el número 6 del Melotron, que también haría una entrevista, en el número 3 de Lunar Ways. Y vamos a aprovechar y vamos a leer el Atropos, por ejemplo, el número 2, publicado en julio del 98, en el cual, firmado por José Luis Martínez nuevamente, comentaba en este disco del año 98, Sansara, de los alicantinos Numen, editado con el sello Sacramento. José Luis Martínez, para esta reseña, comentaba que era un experimentado grupo alicantino que había publicado con anterioridad una demo cassette de la que ya se había hablado en Atropos y que acercaba su sonido a propuestas floydianas de finales de los 70, principios de los 80. Pues bien, parece que la tónica se ha apartado de la guía floydiana para adentrarse en terrenos más neoprogresivos con elementos étnicos, folcloristas, clásicos y sinfónicos. Todo ello magníficamente ejecutado y compuesto por esta joven agrupación española. Numen está formado por César Alcaraz, que era la incorporación específica para este disco, a las voces, Manuel Mas a los teclados, Antonio Valiente, guitarras eléctricas, acústicas y españolas, Víctor Arqués al bajo y Gaspar Martínez, batería y percusiones. Para esta producción, el grupo está ayudado por Juan Carlos Aracil a la flauta, Carlos Mas al saxofón, Jesús Bracelli al slide, Pablo Segura violín y Belén y Aranza Alemán a los coros. El disco, se abre con la suite Introutus de 748, que es lo que acabamos de escuchar, una inquietante composición instrumental que define los ambientes que desarrolla Numen a lo largo del disco, con una perfecta compenetración de la sección rítmica muy compleja y grandes ambientes generados por teclados y guitarras. Todo ello se ve aderezado con detalles folcloristas, flautas y violines o étnicos, con percusiones, creando ambientes sinfónicos fusionando otros estilos. Todo sin perder el rumbo progresivo que esta banda alicantina lleva años manteniendo y trabajando. Resaltar temas me parece injusto, puesto que la calidad de todos ellos está a muy buen nivel y se ve que están trabajados a fondo. Continuos cambios de ritmo, ambientaciones exquisitas, arreglos inteligentes. Lo que me ha llamado la atención es la ausencia de ese feeling mediterráneo que quizás debiera definir un poco el sonido de este grupo, simplemente por cultura natal adquirida. Pero hay detalles que están más cercanos al progresivo inglés de los 90, como es el caso de los guipuzcoanos Rivendell. A una instrumentación elaborada se une una gran voz, tratada con cierto sentido melancólico, que da un gran aire personal al grupo, convirtiéndolo en uno de los puntales españoles, con el permiso de Galadriel, por supuesto, de este momento en que parecía que el progresivo nacional se venía abajo. En resumen, un gran trabajo y esfuerzo honesto de estos luchadores que merecen una recompensa en el cada vez mayor mundo progresivo, un grupo con calidad que de aquí a poco tiempo seguro que estará en un lugar digno dentro de la familia progresiva mundial y por supuesto española. Recomiendo este disco de manera personal a todo el mundo que guste de un sinfónico elaborado, elegante y honesto. Bueno, esto es lo que decía José Luis Martínez en el año 98 para este disco de Numen. Yo añadiría a lo aquí expresado que había un tema recuperado de su primera grabación titulado Psicodrama, que para mí sí destacaba en cierta medida de los demás, que también mantenía un cierto nivel y que se acercaba al neoprogresivo inglés con toques fluidianos, como podía ser Pendragón o bandas de ese carisma. Vamos a escuchar Psicodrama. Bueno, esta no es. A ver si es hora. Thank you. ask you to stay. I told you a fairy tale of tiny gnomes you don't want. Never leave you alone again. The pink has gone away. See a war, sweet child of mine. Footsteps on the corner. Mommy, where are you? Shadows are trying to get me. Watching devils on the ceiling. Mommy, where are you? Teddy Bear, he wants to kill me. Billy House all around me. Mommy, where are you? I bueno, después de esto la banda desaparecería durante mucho tiempo, Numen estaría en barbecho, hasta que año 2014, sorprendentemente, o sorprendiéndonos a todos, más que sorprendentemente, pues sacaron su segundo disco, titulado Nomenclatur, que recuperaba el sonido clásico de la banda. Para entonces ya los fanzines clásicos habían desaparecido, ya han barrido por esa vorágine que es la red de redes, donde las noticias, pues igual que vienen, se van, igual que las encuentras, desaparecen. Así que no vamos a leer ningún comentario al respecto, siempre vamos a escuchar la música, nos vamos a ir a ese Nomenclatur, ya digo, en el 2014, el cual se abría con el tema Cool and Grey. Un tema que también había abierto aquella maqueta del 95 en una revisión que hacía la propia banda de ese tema. face in a different way. While the stars are driving the man shining bright, I need to howl like an Irish black. The hunter says that we got a need. Pues así, así sabía Nomenclature, este disco de 2014 que suponía un regreso a las grabaciones de Numen. Un disco que mantenía el sonido y mantenía la formación. Seguía, como ya he dicho antes, César Alcaraz a los voces, Víctor Arqués bajo y guitarra, Gaspar Martínez a la batería, Manuel más a los teclados, voces y arreglos adicionales, y Antonio Valiente a las guitarras eléctricas y rítmicas, o mejor dicho, solistas y rítmicas, bueno, sin especificar. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este Nomenclature. Hay otro tema que suelo poner mucho, normalmente los que más han sonado, me he dado cuenta que es este Cool and Grey y Off of the Air, que lo puse hace unas semanas cuando los entrevisté. En concreto, estuvimos hablando con su batería, Gaspar Martínez, a raíz de este confunding que estamos intentando apoyar con este nuevo programa. Y vamos a poner hoy otra, vamos a cambiar un poco. Nos vamos a ir hacia el final del disco y vamos a escuchar el tema de Camel's Back. Go to hell. Bueno, pues espero haberos convencido. Es decir, que Numen está en plena campaña de crowdfunding, está en sus últimos coletazos, acaba esta semana. Y si su intención es sacar este próximo trabajo que se llama titular Ciclotimia, tanto en CD como en LP. Un poco el crowdfunding es para financiar el LP, porque la grabación ya se está realizando, ya se está pagando por la propia banda, con lo cual la publicación en CD no corre peligro. Puede ser que la de vinilo en la que esté más en el aire, o las dos, quién sabe. Bueno, así que si os ha gustado esta banda, apoyad el crowdfunding. Está en la plataforma de Verkami, yo creo que es bastante fácil de localizar. En la página de Numen se puede acceder también perfectamente a ello. Hay varias formas y varios niveles de colaborar. Están a un 67% del mecenazgo, faltan 6 días. Para acabar de convencer, vamos a poner el tema de adelanto de este Ciclotimia, que alegremente me pasaron cuando les entrevisté. Se llama Cosmic Prayer, con él me despido hasta la semana que viene, que probablemente volveré a estar enlatado por la coincidencia del programa y el fútbol, mi rayito del corazón. Así que hasta la próxima semana, seguimos a la escucha.